Vamos a conversar unos minutos con el titular de AMENT, con Raúl Escudero. Raúl, bienvenido a BC Radio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Raúl. ¿Cómo empezaron la primavera? Ah, perfecto. Con barbijo. Sí, con barbijo, con distanciamiento, sin juntarnos. Sí. Pero bueno, todo pasa, dijo don Julio I de Viamonte. Sí, todo pasa, pero bueno. Creo que esto ha venido para quedarse por un largo tiempo y por ahí me parece que yo sé que lo que digo por ahí a alguien no le puede gustar, pero me parece que vamos a tener que cambiar el eslogan, por lo menos para un sector de la sociedad, cambiar el eslogan de quedarte en casa por el eslogan o por el criterio de tenemos que convivir con el virus, porque si no vamos a desaparecer. Un sector de las actividades de nuestra sociedad van a desaparecer, pero esos sectores de la sociedad que desaparezcan no van a desaparecer solo. Cada uno de ellos se va a llevar un poquito de nosotros, porque ustedes, por ejemplo, en su actividad va a haber natatorios que si hacían pauta publicitaria van a desaparecer. Gente que tenía una obra social, un trabajo, no va a venir a la farmacia, digamos. Esto no, nada es de manera solitaria. Tiene que ver con el conjunto, ¿no? Y me parece que, sí, bueno, que aunque hoy, nos cueste. Hoy escuchábamos o leíamos algunos reportes que realmente dan alarman esto de que el desempleo subió el 13,1% y es el de mayor nivel en los últimos 15 años, ¿no? Y teniendo en cuenta que en lo que tiene que ver con el empleo formal, esta prohibición de despidos sin causa, que pero el gobierno... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, no, Beto, vos, Guille, yo te decía, en una oportunidad te decía, para mí, esto es una apreciación muy personal, Para mí, dos situaciones importantes en una familia. Una enfermedad y después de estar desocupado. Son dos, para mí, son dos situaciones caóticas que generan crisis, desestabilizan todo funcionamiento de una familia. Entonces, ahí están las consecuencias. Y acá, me parece... Lo digo con toda humildad, me parece que nos falta un entendimiento como sociedad, que algunos se pueden quedar en la casa, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces tenemos que llegar a un entendimiento donde tenemos que entender aquel que no puede quedarse en la casa, porque si no trabaja no le lleva sustento a su familia. Entonces sí, me parece que la cosa pasa un poco por ahí, ¿no? Seguro. Raúl, vos sabés que ayer nos enterábamos de una situación que no es la primera vez que se te ha repetido en una de las farmacias, con esta situación de los postnets, ¿no? Para las tarjetas de crédito, tarjeta de débito. ¿Nos contás, por favor, cuál es esta situación? El tema es así, Guille, clarito. Lapos, la empresa Lapos de Posner, nos estafó en 261.000 pesos. ¿De qué manera? A partir de un operador que tiene acá en Tandil, el día 28 de mayo, nos cambió en la farmacia de San Martín, nos cambió un Posner. Sí. Sin haber requerimiento de cambio, de mal funcionamiento, no figura absolutamente nada. Nos cambió un postnet. Cuando nos dimos cuenta, el 10 de junio, que ese postnet reportaba a Farmacia Central, nos dimos cuenta, obviamente que se volvió a cambiar, pero en ese periodo, se facturaron 261.000 pesos. Bueno, a partir de ahí, todo el inicio del trámite, del reclamo, conclusión Conclusión, absolutamente nada. Llamás, te atiende la máquina, por ahí tenés, vos sabés lo que es hacer un reclamo a través de que te escuche una máquina, ¿no? Sí, sí, claro. Resulta medio dificultoso. Entonces, así, cuando lograbas que te alguien te atendiera así, bueno, vas a pasar al reclamo, pero dame, un día llamé yo y me digo, dame con alguien que tenga resolución, que pueda resolver algo. Dice, le paso, pero le va a decir lo mismo que yo. Y la persona física, digamos, que fue hasta la farmacia de San Martín y cambió ese postnet, ¿no da la cara? ¿No tiene de decisión, digamos, manera de darte No. Él dice que no sé qué, desde dónde, cómo le llegó la orden, que nosotros lo conocemos, sabemos quién es, hemos estado en contacto con él, y me dice, yo no tengo nada que ver. A mí me dicen, cambio un postnet y lo cambio, punto. Así de simple. Así que, pero vos sabés lo que es una tomada de pelo. Son unos delincuentes son, porque de la manera que te tratan, nunca nos dieron una solución. Nos hicieron pasar desde el 28 del 5, nos hicieron pasar los cupones. La cantidad de cupones, los importes, eso nos llevó un trabajo administrativo importante. ¿Para qué? Para nada. Uh-huh. Absolutamente para nada. Entonces, cuando lográs hablar con alguien, te dice, bueno, su reclamo será procesado y tendrá una respuesta en 72 horas. Mirá, acá tenemos anotadas todos los días que hemos hablado. Y esperar 72 horas. Bueno, han pasado 90 días. Ahora, han pasado... Raúl, a vos, a ver, vos vendiste por 261 mil pesos. Sí. Esa plata, en vez de reportar, digamos, a la cuenta de AMENT, fue a otra cuenta, a la cuenta de Farmacia Central. Ahora, exactamente. Farmacia Central se fijó en su cuenta y dijo, epa, acá tengo 261 mil pesos que no son míos. Y se puso en campaña, digamos, de, ya, no sé, averiguar de quién es esa plata. Dio con vos y te dijo, Raúl, no, tengo 261 mil pesos que son tuyos. No, para nada. Y yo no sé cuál habrá sido la comunicación que puede haber tenido la empresa esta con Lapo. La verdad que yo no tuve nunca ningún tipo de contacto, así que ahí no te puedo decir absolutamente nada. Está chequeado, digamos, es seguro, digamos, que esa plata está en la cuenta de Farmacia Central. El postner reportaba a Farmacia Central. Entonces, en la municipalidad preguntamos en Defensa del Consumidor, nos dicen que Defensa del Consumidor no se ocupa de estos casos, así que bueno, nosotros, el asesor legal nuestro, no le queda otra que hoy, no sé si corresponde una denuncia penal, no sé lo que corresponde en estos casos, pero bueno, no nos queda otra porque es un importe significativo como para no recuperarlo. Además, esto lo podés... Yo puedo suponer, donde no hay constancia de solicitud de cambio de postner, puedo suponer que fue una maniobra, que lo hicieron a propósito. Y si no, ¿cuáles son las otras alternativas por las cuales la persona que representa la APOS fue a nuestra farmacia y cambió el postner? La única farmacia que cambiaron el postner fue Raúl. Sí. Claro, sí, llama, como decís vos, te llama la atención. Nosotros tenemos, hay dos empresas de postner acá. Uh-huh. Una es postner y otra es la APOS. Sí. Bueno, nosotros desde épocas remotas nos quedaban dos postner que eran con la empresa Lapo, y uno era eso. Hoy obviamente tenemos todo con una sola empresa y con una sola entidad bancaria, y nos manejamos a través de postner en la cámara empresaria. ¿Y legalmente, ¿no?, vas contra la empresa esta de postner? Por supuesto, y hay que citar a la persona que fue y cambió el postner. Claro. A ver, porque... Digo, ¿me entendés lo que digo? Yo digo... Y a la otra farmacia, ¿no? Si no, si no tenemos, no, porque la responsable de este trámite es Posner, con quien tenés contratado el servicio. Y después, bueno, tendrá que intervenir también la persona que fue y cambió el Posner, tendrá que mostrar a ver quién la autorizó y por qué motivo cambiar el Posner, porque en realidad esa fue la persona que hizo el cambio. Claro, y cuando ustedes se comunican con esta persona que conocen, y dicen, no, bueno, a mí me mandaron, ¿tiene algún documento, algún papel que certifique eso? De que es todo muy light, no, se lava las manos y dice, yo no, a mí me... Claro, capaz que lo llaman por teléfono, no sé, claro, de qué manera se comunicarán, cambiar el Posner y listo, ¿no? Claro, pero sí, bueno. Sí. Además es una... me parece que es un trámite que no tiene que hacerse con tanta liviandad, no tiene que haber algún tipo de certificación, no, teniendo en cuenta que estás manejando plata, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, no, vos fijate que del 28 de mayo al 10 de junio, viste, es una cifra que aunque fuera menos, pero sí, pero es tuya. Sí, por eso lo digo. Hoy además, si Lapos nos hubiera dado una respuesta, suponete, nos da una respuesta y dice, bueno, acá están la totalidad de los cupones, está todo comprobado, se los acreditamos, está todo bien, admitimos de que fue un error, pero pasado 90 días sin haber tenido una respuesta, yo digo, esto es una estafa. ¿Y cómo se dieron cuenta que reportaba a otra farmacia? Ah, porque una persona que es responsable de la farmacia, que estaba de vacaciones, cuando vuelve, y además, en el cupón, esto es ineludible, porque el cupón, vos fíjate, sale el cupón del Posner, la tarjeta sale con una letra muy muy chiquitita, muy sí, muy chiquitita, sí. Y ahí dice la empresa donde está acreditado, sale a nombre de esa empresa. Bueno, como claro, sale tan chiquitito, digo, claro, los chicos no habían advertido. Claro, le decía, claro, ponga su número de documento y firme, sí, al que pagaba. Y, claro, exactamente. Eso es ineludible a dónde fue, porque el cupón sale a nombre de esa empresa. Claro. Así que las pruebas están, digamos, no hay. Sí, no. Bueno. Sí, eso no hay problema. Bueno, no hay problema. Bueno, Raúl, ojalá que pueda solucionar este inconveniente, bueno, pronto, ¿no? Y en este tema de pandemias y demás, en este Tandil soñado que tiene tantas cosas lindas, hasta se da el lujo de tener un consejo deliberante con 19 concejales. Pero al margen de esas cosas, 19 concejales, un intendente independentista, digo, tenemos todo. Es más, ¿no? Dice que ibas a ser intendente de Azucena, ya te estaban proponiendo, sí, hablando, en la independencia. Exactamente. Quiero darle la primicia de una buena noticia. Apa, así, bien, al pasar. Bien. Compramos 3 arcos sanitizantes. Compramos 3 arcos sanitizantes para poner en cada una de las farmacias, que si todo anda bien, que estamos teniendo problemas y demoras con el transporte de capital hacia acá, pero ya está medianamente solucionado, así que si todo sigue bien y no hay ningún tropiezo, entre lunes y martes estarán funcionando en cada una de las farmacias estos... ¿Que lo colocas en la puerta o a metros del ingreso? Sí. Veremos. Sí, tiene que ser en la puerta, en la puerta, que es así que bueno, esto viene para largo, así que hay que seguir tomando prevenciones y ver de tomar todos los recaudos necesarios. Buenísimo. Buenísimo, chicos, Raúl, que tengan un buen felicitaciones, día. Muchas gracias igualmente, Raúl. Y cuando quieran descargar sus culpas y pecados, el templo está. Sí, esperemos que esperemos el cambio de semáforo y volvemos de uno. Un abrazo, Raúl. Te mando un abrazo. Chao, chao.